Cocherito, le dijo anoche, le que si quería, le mataré en cocherito. Oink, oink, oink, allá. Oink, oink, oink, allá. En todos lados. Coridri, coridroc, colita sube al reloj. El reloj marcó, tomate salió. Y coridri, coridroc. Y coridri, coridroc, cuquín sube al reloj. El reloj marcó, la ballena salió. Y coridri, coridroc. Galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue?

5 lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. 5 lobitos, 5 crío, y a los 5 tetita les dio. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan con mucho tesón y pelusín se danza por sol y las gotas

canta conmigo. El ABC con ritmo. Canta, canta conmigo. El ABC con ritmo. Hey, hey, hey, por toda la ciudad. Los niños Ha ha ha!